Foreigner con That Was Yesterday, y eso fue ayer. Bueno, a propósito de la conexión con Pipe, por acá nos preguntan que si para Tres de Corazones uno compra en Estados Unidos y lo envían al exterior. Acabo de conversar con Pipe y efectivamente así es. O sea que no importa donde quiera que estés, puedes hacer la solicitud. Te invito realmente a que entres a la página de Tres de Corazón y definitivamente te vas a antojar de los kits que ahí aparecen. Antójate de alguno y simplemente sigue el procedimiento y te va a llegar a donde quiera que estés. Chepa. ¿Sabes quién estaría de cumpleaños hoy? ¿Sabes quién estaría de cumpleaños el día de hoy? ¿Quién? Javier Solís. Escuchemos un pedacito de esta canción. ¡Ay, qué rico con él! ¡Cántala, Charlie! En tu pelo, en tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de miel. Hombre, como cantaba de lindo Javier Solís. Y hoy estaría de cumpleaños, había nacido el primero de septiembre de 1931. ¿Usted ha cantado canciones de Javier Solís, me imagino, no, también, señor, o no? No, señor, no. No, no, no, no, no. No, no le gusta Javier Solís. Ante la gente oculto mi derrota. ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! Pero tengo por dentro el alma rota. ¡Ay, la en la vista fatal de fondo! ¡Payaso! Una mala mujer, soy comparsa que juego con mi vida. Qué canción tan hermosa, hombre payaso. Que mi alma está perdida. Ay, Dios, qué paciencia. Charlie. Payaso. Soy un triste payaso. Canción dedicada a Carlos Alberto Ríos, un triste payaso. Ajá, Mauricio pone a volar a Carlos Alberto con esa música. Tiene toda la razón. ¡Ay, gracias, payaso! ¡Soy un triste payaso! ¡Qué mal payaso! ¡Medio litro de helado por 2,000 pesos! Gustavo, te tengo cuentos para niños, para que acabemos con Charlie. Pero antes déjeme escuchar un pedacito de esta canción. Payaso. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días. Todas las horas y todos los instantes. Media, media parío, taparroja. Estir mi corazón. El estudio media, la casa de Carlos Alberto media, la casa de Juan Machado media. Media para todo el mundo. Eso, media para Machado y parío, que se quedan dormidos babiando. Todas las horas y todos los instantes. Y entrar con el latir mi corazón. Latir mi corazón. Ay, qué belleza canción, Charlie. No. Tendrás las flores de mi amor en primavera. Carlos Alberto, ¿cómo te sientes con esta música, con estas canciones? Ya ni se ¿estás siente vibrando con nosotros o no? Charlie ya colgó. Ni se siente. Charlie colgó. No. Charlie. ¿Ya fue? Sí. No. Realmente imposible. Sí. ¿Te voy a hacer un jugo de guayaba? No, no, pero Carlos Alberto. Muy delicioso para. Se fue a coger la guayaba rojas. Charlie, cuento para niños, para Charlie. Para Charlie. Cogiéndose las guayabitas rojas. Los aguacates y las guayabitas rojas. Que le regalaron un pollito en una fiesta y se lo llevó para la casa. Y estaba feliz con su pollito. Y lo bautizó Marcela. Porque ya ¿Marcela? Era una pollita. y creció, era y pollita. Creció y Marcela se convirtió en una preciosa pollita que salía a pasear con el niño y lo acompañaba a todas partes y eran muy buenos amigos. Y esa pollita de Marcela se convirtió en una gallina y creció y creció y se puso muy bella. Y un día el niño, que era ya un hombre, le hizo un sancocho a la mamá del día de la madre. ¿Y sabe quién estaba en la olla? Marcela. Ay, Marcela. La preciosa gallina. Y todos se la comieron felices. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Bueno. Moraleja. Tener una amiga buena es como tener una gallina. Tarde o temprano usted la termina comiendo. Tener una amiga buena es como tener una gallina. Tener una amiga Marcela debe ser muy buena. Ay, Dios. A lo alto. Hombre, ¿no has comido gallina, pues, o qué? Bueno, si quieren le damos gusto a un oyente que pide a Tesla con Love Song. Ahí les dejo la inquietud. Qué pena. Ahí va. Ahí está. Se la termina. Sí, usted se ha comido una gallina también. Hombre. Se la termina comiendo y se descuida. Y Juan Machado sí que se ha comido muchas gallinas. Ay, No. No le caliente el parche en la casa. Sí, por favor. No, Dios mío. Ya no lo hará entrar esa noche. Bueno, aquí está la canción que pidió Carlos, ¿cuál es? Love Song. Love Song de Tesla, listo. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Time to come. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. Queremos que duermas un poquito más. Por eso, despiértese con Veracruz, cambia de horario. Ahora, de 8 a 11 de la mañana. Despiértese con Veracruz, 93.5, Medellín. Tradición de hoy, en un momentico vamos a tener a Piqui Cruz, la supersónica. Clásicos supersónicos. Es que doña Gloria Estefan de cumpleaños, déjeme recordarla también cantando en claro, español. Mauro, tenés mi tierra, toda la razón. Una de las grandes canciones. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se la escucha penar. La tierra te duele. 63 años está cumpliendo el día de hoy Gloria Estefan, la cubana. Un abrazo para Gloria de Miami, Estefan. Recordamos por allá su primer éxito en Inglaterra, el tema Dr. Beat. ¿Lo recuerdas, Mauro? Por supuesto. Claro que sí, Dr. Beat, claro que sí. Y todas esas buenas canciones. Su primer éxito en el año 84, fue número 6 en las listas británicas. Charlie, ella estaba aquí en Medellín precisamente para una presentación el día que la canción Conga ingresó a los 10 primeros lugares de la revista Billboard. Nosotros aquí en Medellín le avisamos a ella que había entrado a Billboard a los 10 primeros lugares la canción Conga precisamente. Estaba en Creo que estábamos en una rueda de prensa, si no estoy mal, en el Hotel Nutibara. Sí. Era con una crema dental que era la patrocinadora. Pues no me acuerdo si era cierto que se iba a llevar a cabo, que se llevó a cabo en la Plaza de Toros, la Macarena, cuando era buen espacio para oír buena música, cuando no tenía techo. Cantando en inglés, en español, grande Gloria Estefan, y estamos llegando al final de nuestro programa, mandándole un saludo también a la gente de la Estrella Antioquia. La estrella hoy está de cumpleaños. El helado también lo patentaron en 1620, en una fecha como hoy. El canal de deportes TIC Sports también está de cumpleaños. Empezó a trabajar en 1994, un primero de septiembre. Y recordamos que nuestra primera medalla olímpica se ganó en una fecha como hoy, un primero de septiembre de 1972, con Helmut Wellingroth. Bueno, Mauro, finalmente por acá, buenos días para todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por iluminarnos el día con la mejor música de todos los tiempos. Quiero pedirles el favor de poner Reason to Live del grupo Kiss, especialmente por mis hijas que son fanáticas, y decirle a mi esposo Carlos que lo amo y me encanta la familia que tenemos. Y a Veracruz por complacernos con la mejor música. Bendiciones, dice María Isabel Bornacelli. Bueno, María Isabel, te vamos a dar Chepa. Gusto. Gracias por escribirnos. Llegamos al final de nuestra edición de hoy. Chepa, gracias. Ay, Charlie. Primicia mundial. Primicia mundial. Cuenta, sí. Por favor. Tengo primicia mundial. Ya presentamos nave espacial. Les encanta. Cuente a ver, ¿qué es lo que tiene? ¿Usted se acuerda de un grupo que canta Close to Me? Sí, The Cure. The Cure. Premisa mundial de The Cure, de la cura. La unión de dos fuerzas incandescentes. Los astros de Mendoza y agrupación Cariño. Mata Cariño. Quiero darle gusto a María Isabel Bornacelli. Vamos a cerrar ya. No, chao, Chepa. Qué pena. No, qué vergüenza. Va para la casa, Chepa. Reason to Live. Aquí está el grupo Kiss. ¡Feliz mañana para todos! ¡Ay, chao! Nos escuchamos mañana entre las 8 y las 11. Supersónicos. Esa canción era de ¡Ya viene Vicky Trucha!

Melodías Eternas. Supersónica. Claro, señores, por acá lista para entregarles una nueva edición de Clásicos Supersónicos. Hoy con una pregunta para aquellos oyentes que a esta hora están conectados con nuestra emisora, que sintonizan Veracruz Estéreo, bien sea a través de nuestra frecuencia o bien sea a través de nuestras plataformas. Recuerden, ya en Claro Música nos puedes conseguir sin gastar tu dato. Ahí les dejo la inquietud. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál o cuáles clásicos le hacen subirle el volumen a tu radio o a tu smartphone? Así que desde ya conectados con nuestros oyentes para que comiencen a digitar nuestra línea y para que nos digan cuáles son esas canciones que te hacen subir el volumen. Mientras tanto, voy con una de ellas. Sin lugar a dudas, una canción de 1984 está en un álbum titulado Love at the First Sing, amor a primer mordisco. La canción o ocasionó un fenómeno que se llamó los Baby Boom. Eso quiere decir que gracias a esa canción, pues varias parejitas se fueron a hacer el amor y de allí resultaron una cantidad de seres nuevos. ¿De pronto saben de qué canción les estoy hablando? Bueno, espero que sí. Suena en este momento, es una balada rockera que yo sé que tanto les gusta y que vamos a recordar en Veracruz Estéreo, porque así comienzan Clásicos Supersónicos. Tengo lo que necesitaba. Tú también mereces un buen descanso y levantarte en las mañanas lleno de júbilo. Visita las tiendas de Colchones Júbilo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchones Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. ¡Mundo de emociones! ¿Y qué tal si hoy pedimos exquisitos? ¿Listos para hornear o freír? Pídelos en tu tienda o en el 444-1388. Pide siempre exquisitos. Moto.

sin todavía preguntarles a ustedes o si todavía que haya visto alguna respuesta con relación a ella, creo que les hace subir el volumen. Es una canción de 1983, paso al apartado del pop. Es tan, digamos, tan pegajosita esta canción que hasta Marilyn Manson le dio por hacer una versión en 1996. Yo creo que ustedes ya saben de qué canción les estoy hablando. Sí, señores, es esta que nos hace parar, nos hace brincar y nos hace subir el volumen. A ti, ¿cuál o cuáles clásicos te hacen subir el volumen? Yeah. canciones estelares para sus oídos. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Sónica. Presentándole clásicos supersónicos y hoy hablando de esas canciones que te hacen subir el volumen de la radio o de tu smartphone. Los estoy teniendo muy en cuenta precisamente para que ustedes también me ayuden a programar clásicos supersónicos. Ya paso al apartado del dance. Y esta canción que les traigo a continuación se inspiró en el Salmo 137 de la Biblia. En realidad es una canción muy vieja que lo interpretaron los The Melodians, pero que se popularizó gracias a la agrupación Boney M en el año 1978. Yo creo que esta canción le hace subir el volumen a más de uno, así que disfrútala. Mientras tanto, ya saben que los espero en esta línea. Línea WhatsApp 322-268-1212. Cuéntanos, ¿cuál o cuáles clásicos te hacen subir el volumen? Rivers of Babylon, there we sat down. Tenemos ya las 11:35 y el clásico del momento es una presentación de Motogrúas Medellín 300-600-2020. Ya sabes, Motogrúas Medellín, la grúa para tu moto. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't, wanna be mine. Say you will, say you won't, make up your mind this time. Say you will, be mine tonight. I can't sleep, I keep dreaming I'm losing. Medellín 300-600-2020. Línea WhatsApp 322-268-1212. Vicky, muy buenos días. Me alegra mucho escucharte nuevamente en Veracruz Estéreo y escuchar nuevamente la emisora. La canción que a mí me hace subir el volumen es 666 de Michael Jackson y Paul McCartney. Muchas gracias.

apréndete este jingle, porque en algún momento estaremos haciendo alguna actividad con él. Yo supremamente agradecida con Sodia, yo estoy de regreso a la radio gracias a Sodia, y les tengo muy buena noticia de esta marca de zapatos que definitivamente considero que es la mejor de Colombia. Y la buena noticia tiene que ver con las muy buenas promociones que va a tener Zodiac durante todo el mes de septiembre, porque precisamente están celebrando 33 años, una cifra importante, 33 años elaborando los mejores zapatos de Colombia. Los más finos sin lugar a dudas, y estoy viendo aquí unas muy buenas promociones, por ejemplo, zapatos que estaban a 175 mil, ahora los puedes conseguir a 130, otros que están a 210, están a 150 mil, hay uno más que veo aquí a 265 y están a 180 mil. Recuerden que se aproxima temporada de amor y amistad, y aquí está un buen detalle para que le entregues a tu ser amado, a tu compañera, a tu novio, a tu esposo, al que quieras. Ya saben que Zodiac está en la zona industrial de Guayabá, está en Amador con Carabobo y está en Belé La Palma. Ya saben entonces la invitación para que aprovechen las promociones de Sol. Clásicos Supersónicos en Veracruz Estéreo 93.5. Hola Vicky, un saludo muy especial desde el barrio El Poblado, un clásico que definitivamente me hace subir mucho el volumen, que me inyecta energía al 100%, es Back in Black de AC/DC. Chao y feliz mañana. Aquí te lo tengo para que le subas el volumen mientras ustedes me siguen comentando a través de nuestra línea. Línea WhatsApp 322-268-1212. Cuéntame, ¿cuál o cuáles clásicos te hacen subir el volumen? We'll be right back.